Pacifica. This is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Funcionarios estadounidenses e iraquíes anunciaron que es probable que Saddam Hussein sea ejecutado este fin de semana. Ya se le avisó a sus abogados que recogieran los efectos personales de su cliente, y también es probable que el medio hermano de Hussein, Barzan al-Tikriti, sea ejecutado. Hussein perdió esta semana la apelación de su condena por su participación en el asesinato de más de 100 chiitas en la localidad de Dushail en 1982. El jueves, varias voces, incluyendo al Vaticano, la Unión Europea y Human Rights Watch, rechazaron la condena a pena de muerte. Richard Dicker, de Human Rights Watch, dijo: "La verdadera prueba de respeto a los derechos humanos se da cuando los derechos humanos de alguien que violó en formas indescriptibles los derechos humanos de millones de personas están en juego". Human Rights Watch y otras organizaciones afirman que Hussein no recibió un juicio justo. En otra noticia de Irak, al menos 60 personas murieron el jueves en incidentes violentos en todo el país. Una vez más, decenas de cadáveres fueron recogidos de las calles de Bagdad. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron la muerte de otros 5 soldados estadounidenses, lo cual eleva a 90 el número de muertos este mes. Esto lo convierte en el mes con más bajas después de octubre, donde murieron 105 soldados estadounidenses. Mientras tanto, el presidente Bush salió de una reunión sobre Irak mantenida con altos funcionarios del gobierno, que fue realizada el jueves en su rancho de Crawford, Texas, con un mensaje ya conocido. El presidente dijo que necesita más tiempo para desarrollar un plan. El presidente Bush dijo: "Tengo que realizar más consultas antes de hablarle al país sobre un plan. Obviamente, continuaremos trabajando con el gobierno iraquí. La clave del éxito en Irak, es tener un gobierno que esté dispuesto a tratar con los elementos que hay allí que intentan impedir el éxito de esta joven democracia. Queremos ayudarlos a tener éxito y por eso continuaremos consultando a los iraquíes". El vicepresidente Dick Cheney, la secretaria de Estado Condoleezza Rice y el secretario de Defensa Robert Gates asistieron a la reunión. El presidente también recibió algunas visitas inesperadas. La madre defensora de la paz Cindy Sheehan y otros 4 activistas opositores a la guerra fueron arrestados en una barricada frente al rancho del presidente. Sheehan dijo que quería exhibir un aumento de la paz mientras la Casa Blanca avanza hacia un aumento de soldados en Irak. El hijo de Sheehan, Casey, murió en Irak en abril de 2004. En Somalia, las fuerzas que apoyan al gobierno somalí tomaron hoy el control de la capital, Mogadiscio, luego de la retirada de los combatientes del Consejo de Cortes Islámicas. Las Cortes Islámicas se retiraron sin haber lanzado un solo disparo. Entre las fuerzas que apoyan al gobierno hay milicias vinculadas a líderes militares locales y soldados enviados por el gobierno de Etiopía. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, reiteró los llamados al retiro de los soldados etíopes. A continuación reproducimos una conversación entre Annan y un periodista. También le pediría a los países vecinos que se mantengan al margen de la crisis de Somalia, que respeten la soberanía y la integridad territorial de Somalia. ¿Está instando la retirada de los soldados etíopes como la Unión Africana? Ya hablé con el presidente de Etiopía sobre esto, y es fundamental que los países vecinos se mantengan al margen de esto. En Israel y los territorios ocupados, el grupo israelí defensor de los derechos B'Tselem publicó nuevas cifras que demuestran que las fuerzas israelíes mataron a 660 palestinos este año. B'Tselem dice que la cifra es 3 veces mayor que en 2005 e incluye a 141 niños. Casi la mitad del total de muertos no había participado en actos hostiles. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA, por sus siglas en inglés, concluyó que la leche y la carne de animales clonados es segura para el consumo y puede ser comercializada en el mercado estadounidense. La decisión atravesará un periodo de consulta pública antes de su aprobación definitiva. grupos defensores de los derechos de los consumidores y de los animales ya están planeando un cuestionamiento público. Carol Tucker, presidenta de la Federación de Consumidores de Estados Unidos, dijo: serán introducidos en el mercado y nosotros, los miembros de la Federación de Consumidores de Estados Unidos, creemos que las personas deberían oponerse. En otras noticias, la gigante de telecomunicaciones AT&T aceptó adherir a la neutralidad de la red. Este es un concepto que implica que todos, en todas partes, deberían tener acceso libre, universal y no discriminatorio a Internet. AT&T prometió adherir como parte de sus esfuerzos para obtener la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, para fusionarse con Bell South. En vistas de que podría afrontar una posible contienda legal por su falta de acción para contrarrestar el calentamiento global, el gobierno de Bush aceptó declarar al oso polar como una especie en peligro de extinción. Esta decisión tuvo lugar luego de que grupos ambientalistas amenazaran con demandar a la Casa Blanca por no proteger a los osos. Las capas de hielo del hábitat ártico de los osos polares se han ido derritiendo durante el año por causas que los ambientalistas atribuyen al calentamiento global. A pesar de reconocer las condiciones de los hábitats de los osos, la Casa Blanca no anunció ningún plan de frenar las excavaciones petroleras en Alaska o de imponer nuevos límites para las emisiones de gases de efecto invernadero. El director de investigaciones de Greenpeace, Kurt Davis, dijo: ahora es ley. Deben tener en cuenta al oso y a los posibles impactos de sus acciones en los osos polares. Por lo tanto, deben de rendir cuentas sobre el aumento de la contaminación que produce calentamiento global, que sea causada por un proyecto federal o un proyecto de desarrollo energético. Aún no sabemos cómo van a manejarlo, pero por ley deberían rendir cuentas del impacto inevitable en el calentamiento global de todo lo que haga el gobierno. En Nueva Orleans, 7 oficiales de la policía fueron acusados con relación a un tiroteo que causó la muerte de 2 personas en el periodo inmediatamente posterior al huracán Katrina. Las víctimas, Ronald Madison, de 40 años de edad, y James Reset, de 19 años, estaban cruzando el puente Dancyshire cuando quedaron en medio de un tiroteo entre un grupo de agresores armados y 7 oficiales de la policía. Madison, quien era discapacitado mental, recibió 7 balazos, 5 de ellos en la espalda. Inicialmente la policía afirmó que Madison estaba armado. Su hermano, Lance Madison, desmiente las afirmaciones de la policía. 4 de los oficiales fueron acusados de homicidio. El fiscal de distrito Eddie Jordan anunció los cargos el jueves y dijo: no podemos permitir que los oficiales de la policía le disparen y asesinen a nuestros ciudadanos sin justificación, como si fueran perros rabiosos. En materia política, el ex senador y candidato a la vicepresidencia John Edwards anunció el jueves el lanzamiento de su candidatura para las elecciones presidenciales de 2008. Edwards inició su campaña en el 9º distrito, bajo de Nueva Orleans, uno de los barrios más afectados por el huracán Katrina. Edwards pidió tomar medidas para combatir el calentamiento global y poner fin a la pobreza en Estados Unidos. El ex senador también se pronunció en contra del aumento del número de soldados estadounidenses en Irak. John Edwards dijo: y es un error, quiero dejarlo muy en claro, es un error que Estados Unidos incremente su presencia en Irak. Es un error incrementar abruptamente el número de soldados en Irak. Eso le enviaría un mensaje erróneo a los iraquíes y al resto del mundo sobre nuestras intenciones allí. Edwards votó para autorizar la utilización de la fuerza contra Irak, pero ahora dice que fue un error. En materia laboral, los trabajadores sindicalistas de 16 plantas de fabricación de neumáticos de Goodyear aprobaron un nuevo contrato que pondrá fin a la huelga de más de 2 meses de duración. Unos 15.000 miembros del Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos en Estados Unidos y Canadá comenzaron la huelga en octubre para exigir mayor seguridad laboral y asistencia médica luego de que se jubilen. Y por último, en Nueva York, miles de personas concurrieron al Teatro Apolo de Harlem el jueves para ver por última vez al padrino del soul, James Brown. Brown murió el lunes a los 73 años de edad. Un carruaje tirado por caballos transportó el féretro de oro de Brown por Harlem, que luego fue colocado en el escenario del Apolo para que la gente pudiera observarlo. Los espectadores soportaron una espera de 5 horas para ver por última vez al hombre que revolucionó la música popular. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz,